desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. ¿Estás ahí? Sí, te escucho, Marcelo, recién. ¿Cómo estás bien, tú? Bien. Bueno, ¿cómo está todo el equipo ahora que el sol salió para iluminar este entreacto cultural del día viernes 13? A pleno. Justito, con todo vino. Buen día, Palumbo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás tú? Bien. Qué alegría saber. Déjanos decirle a los oyentes, sí. Leerle a los oyentes, sí. Algo que estamos leyendo acá, que dice: Festival Internacional de Cine de la Mujer. 12ª edición, del 18 al 22 de septiembre, con más de 60 films que se estarán exhibiendo en la Sala Benito Stern del municipio de Punta del Este. Como presidente es el crítico de cine, periodista y profesor Fernando Palumbo, integrante de Café Cinema, Aromas de Película, y dice: felicidades a nuestro estimado y querido compañero, crítico de Radio X36, docente que nos acompañó en los talleres de Puma por UTU, en aliento permanente en cine y educación. La verdad, Fernando, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, bueno, por esto. Muchas gracias, Ángeles. Yo sé que lo hice de todo corazón, y aparte es cierto lo que este comunicado que mandaba, esto lo había mandado el amigo Gastón Sosa Michelena. Exacto, que es el que justamente está en todo esto, ¿no? En radio. En radio, sí, hace mucho tiempo. Tiene un programa dedicado al mundo del cine, fundamentalmente en Radio de Piriápolis, un lindo, sí, programa que va todos los sábados, si mal no recuerdo, a eso a las 14 horas. Radio Piria. Radio Piria, en el cual hemos intervenido en alguna ocasión, también en una linda red de WhatsApp, donde, bueno, gente que no sabe nada de cine, como es el caso, aprendo muchísimo todas las semanas, escuchando las opiniones de especialistas y de público que, bueno, que habla por ahí. Bueno, sí, gracias, Ángeles, me invertiste el libreto el día de hoy, pero empezamos por la segunda parte. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Es que este punto lo teníamos que poner nosotros, Fernando. Gracias, sí, muy bueno, sí. Muchas gracias, realmente. Siempre es bueno algo de reconocimiento en un país que se ha caracterizado por no reconocer a muchas personas. Exactamente. Y hiper reconocer a otras que van a poder cenar todas las noches, cosa que uno no sabe si va a ocurrir con otros el año entrante. Pero algunas sí van a poder cenar todas las noches. Ah, pará, que te están saludando acá también, ¿eh? Ah, mira. Yo me sumo a los saludos al presidente. No escuché bien porque tengo interferencia del satélite del Anglay. Bueno, te está saludando Héctor Vicente, que se suma, dice, a las felicitaciones al presidente. Claro, presidente. Palumbo, presidente, un abrazo, Palumbo. Está bárbaro, ahí sí que se termina el Uruguay, ¿no? El Palumbo presidente sería una cosa realmente muy complicada. Y yo, de paso, si me permitís, Ángeles, en este entreactito que hacemos los viernes, voy a saludar a Héctor en calidad ya de músico. Exacto. De cantante y de guitarrista, que siempre lo he apoyado y siempre he dicho que tiene un gran futuro. ¿Sí? Espero, cuando triunfe, que me ponga de representante. Exactamente. Y que no salude. Dale tú, que te toca a ti, se están diciendo entre ustedes, ¿viste, no? Ya me imagino, es una permanente simpatía y vuelan los elogios y halagos. Escuchame, no, tenés razón. El próximo, mira, ya empezamos por la segunda parte, no hay drama, del 18 al 22 de septiembre del presente año, en forma enteramente gratuita, esto es importante, desde las primeras horas de la tarde, a partir de la hora 16:30, va a haber una enorme muestra de cine dedicado a la mujer, hecho por mujeres, con temáticas que tienen que ver con este hermoso sexo, que es el sexo femenino, y que vienen películas de diferentes países. Esto se va a realizar desde este próximo miércoles en dos salas del municipio de Punta del Este, básicamente es a dos cuadras de la terminal, por la calle Gorrero Suiz, una calle Gorrero que ha cambiado muchísimo de fisonomía, te diré, y llegas a la calle 30, y ahí hay una biblioteca muy linda, y hay también dos salas de exhibición cinematográfica, en la mayor, que es la sala Benito Stern, y en ese lugar se va a dar este festival dedicado al sexo femenino, en el departamento de Maldonado, y diría yo que en lo que a mí concierne es la única actividad cultural que se va a realizar en forma permanente, constante, en lo que es la semana de las vacaciones de septiembre o vacaciones de primavera. Yo quisiera destacar, más allá de que yo actúe como jurado y bueno, no puedo hablar exactamente de todas las películas, algunas de las cuales ya he podido estar visualizando, visionando en lo que se llama la pantalla chica o video, que no es lo mismo que verlo en cine. Si bien esta no es una sala, digamos, de proyección gigante de las películas, pues se ve muy bien, pero lo que yo rescato es que este tipo de festivales que se están haciendo en todo el territorio nacional, fundamentalmente diría yo en Montevideo, Maldonado y Canelones, tienen la particularidad de intentar golpear al mundo del streaming, ¿verdad?, de las famosas plataformas, y hacer que la gente vuelva a congregarse, ¿verdad?, que volvamos a ser animales gregarios y ver cine todos juntos, y de esa forma participar de la experiencia colectiva en relación a emociones, en relación a las cosas que nos pasan cuando estamos todos juntos viendo películas. Uno aprende muchísimo con las opiniones de los demás, es algo que yo permanentemente vengo insistiendo. En el caso particular de esta edición de CineFem, Cine Femenino, que ya está en la número 12, hay que decir también como un elemento a destacar, hay varias competencias, por supuesto, ¿verdad?, tanto en la parte iberoamericana, largometrajes, competencia oficial de largometrajes, que vamos a estar de jurado junto a la excelente artista plástica y directora de cine Fabiola Gatti, y aparentemente se está agregando también un escritor y futuro director de cinema, que es Ramiro Sarte Salustio, que ya está incursionando en la producción cinematográfica a pesar de su juventud. Y hay también una competencia de cortometraje, pero lo más importante es que uno tiene la posibilidad de ver películas de lugares del mundo que difícilmente lleguen a la cartelera. ¿O me equivoco? Si me equivoco, ustedes, por supuesto, atentos como siempre a todo, buenos periodistas me dicen, pero muy difícil ver en cartelera de cine comercial Costa Rica, películas que vengan de Costa Rica, que venga de Egipto, yo realmente no tengo filmografía de Egipto, de España bastante, de Líbano, de Rusia, que hay dos películas en competencia de largometrajes rusas, de Hungría, Polonia, Noruega, no llega casi nada de cine, sí hay buen cine noruego en el mundo de las plataformas. Y de China, bueno, ni te cuento, si llegas a una coproducción con Estados Unidos, fundamentalmente dentro de lo que vendría a ser el mundo del cine comercial, de aventuras, superhéroes, etcétera. Cine portugués tampoco, y se va a exhibir por supuesto también cine uruguayo. De hecho, el festival comienza el próximo miércoles 18 de septiembre con la película El Nadador, en la competencia iberoamericana, en torno a un protagonista que mientras es que nada, le gusta nadar, le gusta escribir, ambas pasiones comparto con este protagonista, y bueno, y va recordando sus experiencias amorosas, por suerte heterosexuales, imágenes y sonido en la memoria de un film que tiene muchas cosas de experimental. Por momentos inaugura esta muestra, aunque la apertura oficial va a ser con un film argentino llamado Miranda, de viernes a lunes. Es una película en torno a una profesora de unos 50 años que cambia su perspectiva de vida cuando escucha denuncias de situaciones de acoso y abuso por parte de las alumnas del colegio en el cual da clases. Bueno, ahí está el tema justamente del bullying, y de las problemáticas educativas como centro de apertura de este festival, con películas que difícilmente uno pueda ver incluso en plataformas, porque es un cine, cine arte, cine de autor, que no es el más común de ver. Hay que decir que esta muestra se organiza siempre con la inteligencia del director artístico, programador y productor general. Él es el señor Fernando, tendría que ser Fernando, Luis Goldman, que es el que da inventa este tipo de cosas para darle una movida a este invierno, porque septiembre, porque estamos viendo en los pronósticos meteorológicos, va a ser fresco, frío y bastante lluvioso. Bueno para algunos, malo para otros. Así que, bueno, van a tener la opción, amigos, si van, de ver cine toda la tarde hasta altas horas de la noche y encontrarse con una perspectiva narrativa bastante diferente a lo que uno está habituado a ver en la cartelera cinematográfica comercial de nuestro país. Hay dos películas uruguayas, estaba observando, en competencia. Esto es un síntoma de que nuestro cine sigue avanzando pasito a pasito. Cuenta este festival con la curaduría y programación del gran programador uruguayo hoy por hoy, que se ha convertido ex crítico de cine, el señor Alejandro Yangochan, aunque sigue ejerciendo la crítica, pero más que nada está trabajando como programador, una changa que le sirve más que dedicarse justamente a la crítica cinematográfica. No sé, Ángel, si quieres agregar algo más en torno a lo que va a ocurrir en este, creo que es el único festival en suelo uruguayo dedicado estricta y enteramente a la mujer en el mundo, y Radio Centenario va a ser con esta potencia que tiene en el dial para llegar a todo el país y a través de internet a todo el mundo, nos escuchan de muchas partes del mundo, va a ser el único medio, creo, que va a estar presente haciendo la cobertura en vivo y en directo de todo lo que allí esté ocurriendo. ¿Alguna otra pregunta en torno a este festival? No, Fernando, estábamos escuchándote atentamente. Bueno, dicho esto, entonces, e invitando a la audiencia a que se den una vueltita, porque uno puede tomarse un bondi o ir a dedo, llegar, ver 3-4 películas, algunos cortos, y luego en la noche se comen una buceca en forma enteramente gratuita y se vuelven para Montevideo, para Canelones o para donde vivan. Si viven en Rocha, por ejemplo, les queda apenas una hora y poco desde la capital rochana hasta Maldonado. Dicho esto, y felicitando a las autoridades de esta 12ª edición por seguir adelante con esta empresa un tanto por momentos quijotesca de reeditar festivales de cine en medio de un mundo donde el streaming se está comiendo a todo y los archivos digitales están devorando aquella vieja industria del cine en 35 milímetros, hay que decir que en la cartelera comercial de nuestro país hay dos películas nacionales que son documentales que realmente brillan por su temática y brillan por la forma, de alguna manera u otra, yo diría que hasta un poco experimental en que abordan los contenidos. Voy a destacar en primer lugar, tal cual estaba en el libreto, la película Hay una puerta ahí, de los hermanos Ponce de León. Sí. Esta película es rara en cuanto a que trata la vida de un individuo que sufre una enfermedad neurológica, degenerativa, progresiva, invalidante, un cuadro verdaderamente desesperante, ¿verdad? Ir perdiendo la funcionalidad del cuerpo y la relación que mantiene a varios miles de kilómetros con un médico oncólogo que intenta reanimarlo, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional. Y bueno, y en parte lo logra durante algo así como 9 meses de charlas y comunicación, donde lo importante acá destacar que muchas veces lo que mantiene vivo un paciente y lo que lo cura también tal vez es el vínculo afectivo que logra tener con su médico, su psicoterapeuta, en fin, con su profesional de la salud tratante. Esta película tiene como un ribete experimental, porque más que ir los autores, Juan y Facundo, a Ponce a filmar, lo que pasó son extractos de las charlas que por las plataformas, por Zoom, mantenían algo así como paciente y curador. Y hay un recorte de toda esa información, que fueron cientos de horas, que hay un trabajo de edición, de montaje, que es importante. La película, por cierto, no aburre, a pesar de que hay, por un lado, un médico sentado hablando, y por otro lado, un hombre que está tirado en una cama y va lentamente quedándose inválido, ¿verdad? Cada vez progresivamente más. Lo que sí que el final es un poco descolocado en relación a cómo venía un planteo muy hermético, muy riguroso, puesto que vemos, bueno, al médico nadando en una hermosa playa, calculo que del mar Mediterráneo, o Mare Nostrum, como le decían los romanos en la época de la Roma imperial, y después un asado a la uruguaya de la clase media alta, con buenos sólidos y mejores líquidos, festejando en parte la vida. No va con, no, digo, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estético no va estas últimas secuencias con lo que pasó en toda la película, donde los dos directores, que están filmando juntos aparentemente, como los hermanos Taviani, proponen un cine mucho más contundente, cerrado y, reitero, por momentos experimental. Hay que consignar que esta película, Hay una puerta ahí, está nominada por Uruguay para el Oscar. Yo, como decía en el libreto, no le veo mucha chance. No porque sea uruguaya, sino porque en general los films que van a las finales del Oscar, esta estatuilla tan codiciada desde el punto de vista económico, no son películas documentales. Difícilmente un documental compita con un film de ficción. Sí podría ir en la categoría documental, que también en la estatuilla dorada se da en el área documental y en el área de cortometrajes, muchos de los cuales ambos tipos de géneros no llegan a nuestro país, lamentablemente, porque además son puntos en general bastante altos en lo que se entrega en el mundo hollywoodiano, un mundo, una burbuja aparte. Dicho esto, si no hay preguntas, Marcelo. No, seguimos. Seguimos entonces, pongo quinta y vamos a hablar de otra película que también es uruguaya, muy interesante, se llama Mala Reputación. Hablamos la semana pasada, la anunciamos, sí, la recomendamos, la seguimos recomendando y queremos agregar algunas cosas más, puesto que algunos oyentes, críticos, colegas, no entendieron mucho lo que yo dije, por ejemplo, de Yorgos Lanthimos. Pensaron que a mí me interesaba la obra de Lanthimos, y el sábado pasado, mientras iba a comprar unos limones a un supermercado ahí en un almacén en el parque, me llevaron contra una palmera sin picudos y me amonestaron un poco porque, bueno, que a mí me gustaba este autor Lanthimos. No, a mí no me gusta, le está gustando aparentemente a la crítica internacional, que lo ha votado algunas de sus películas como las mejores del año, pero a mí en particular no me interesa su obra, que la he estado estudiando en los últimos días, pero sí me interesa lo que hicieron Marta García y Sol Infante Zamudio con esta película, en torno a, bueno, ustedes saben que la sexualidad no aparece mucho en el cine nacional, y el tema prostitución tampoco es de las cosas más elegidas. Desde aquella legendaria película, ¿se acuerdan? En La Puta Vida, que la dirigió, sí, Flores Silva. Bueno, en aquel momento en más, el tema de la prostitución, la sexualidad, no es el tema eje de la uruguayés. Y en cambio acá tampoco es el centro, si bien hay una serie de momentos donde observamos a la primerísima protagonista, Karina Núñez, que tiene mucho enganche desde el punto de vista cinematográfico, se come la cámara, hace estupendas declaraciones, una mujer muy inteligente, sin lugar a dudas, muy preparada. Bueno, la vemos ejerciendo la prostitución en algunos caminos del interior de nuestro país. Y bueno, y acá hay una faceta sobre la prostitución en lo que vendría a ser las rutas nacionales, que es diferente a la de las whiskerías, etcétera. También hay acá un conectarse con un interior profundo, que aquellos que lo hemos conocido durante 25 años, nos parece que es muy realista el enfoque de la película en torno a mostrarnos pensiones, hoteles, fondas. Tal vez para muchos montevideanos sea un buen momento para acercarse a a otra parte de nuestro querido país. Y bueno, la película más que nada es, diría yo, que un documento de cómo se arma un gremio, un sindicato llamado Otras, de personas que tienen que vivir del trabajo sexual en nuestro país, y que son, como por ahí dice Karina Núñez, que le pone a la película bastante humor, ironía, digamos, tiene futuro como actriz. Bueno, dice que son un poco psicólogas, además también sexólogas, y no solo prostitutas, que no únicamente trabajan con la vagina, también trabajan con la boca y con el oído. Pero fundamentalmente el documental apunta, aborda hacia el lado de la generación de este sindicato nacional, con representantes de Trinidad, mujeres de Paysandú, obviamente de Montevideo, Canelones, Maldonado. Es un film a recomendar, y ya que estamos con el tema de la prostitución, porque esta película volvió a poner en tapete en la escena del cine comercial nacional, bueno, estos contenidos, hay que decir que recomendamos a la audiencia dos films que están en el mundo del streaming. Si tenés un papel por ahí, Marcelo, anótalos, sí, porque mirá que son películas fuertísimas. Uh-huh. Esto no es para todo público. La primera es del año 1976. Se llama El Imperio de los Sentidos. En su momento causó una explosión en la, en la escena mundial del cine. Está dirigida por el gran maestro japonés Nagisa Oshima, que ya estaba filmando en Europa, fundamentalmente en Francia, y se le nota una enorme influencia del psicoanálisis francés. Este film es histórico, tanto por lo que muestra, porque es una película que se desliza peligrosamente entre el terreno del cine pornográfico y el cine artístico. Sin duda que es cine arte puro, pero utiliza el lenguaje de la pornografía para mostrarnos lo que el legendario doctor Sigmund Freud, el padre y descubridor del inconsciente y del psicoanálisis, hablaba de eso que está más allá del placer o más allá del principio del placer, o cuando el placer nos devora, nos come, nos fagocita y nos lleva a una especie de nirvana total donde no hay dolor. Una película impactante. Tú con seguridad no lo sabes, Marcelo, posiblemente sí. Ángel lo sepa, pero este film estaba prohibido por la dictadura cívico nacional de reconstrucción nacional, y la gente, los que nos interesaba el cine en aquel momento, teníamos que ir a verlo a Porto Alegre, donde se daba en color, que era todo un acontecimiento, claro. Por cierto, esta película, tanto en color como en televisión, y además íbamos a ver a la televisión en color. Sí. Que en aquel momento estaba en Porto Alegre, me acuerdo haberla visto en el año 83, después de comprar algunos jabones y toallas, como hacemos todos los uruguayos cuando vamos al exterior. Un título, un clásico del cine de todos los tiempos, reitero, película muy fuerte, con un final final cruel, que se acerca de alguna manera a lo que se puede denominar como cine de la crueldad. Y otro film a recomendar, ya que estamos con el tema de la prostitución, la droga, en fin, ese submundo que habita, es una película alemana, bien teutona, se llama algo así como Cristiana, o Cristina F, vendría a ser 13 años adicta, prostituta. Es un film de Ulrich Edel del 81, más o menos en la época en que Oshima había hecho El Imperio de los Sentidos, a posteriori El Imperio de las Pasiones, un poco más suave y más digerible que lo que se muestra en El Imperio de los Sentidos. Y este film muestra la desgarradora historia de un grupo de adolescentes de menores de edad. En la película los actores son formidables y me parece que son todos, te diría yo, que menores de 18, que, bueno, que a raíz de sus trastornos de identidad propios del mundo capitalista en los 80 en la Alemania, en Berlín fundamentalmente, sufren un trastorno de identidad, caen en la comunicación entre pares drogándose, esto, atención a aquellos que están a favor de la legalización de las drogas, empiezan con drogas menores y luego terminan en la heroína, y se muestra un cuadro absolutamente desgarrador de cómo termina un ser humano convertido técnicamente en un zombie, como esos zombies que uno ve en la pantalla, ubicás en la película de terror. Bueno, después de darse una viada con heroína durante algún tiempo, de acuerdo obviamente a cada biotipo, a cada sujeto, el estado en que queda una persona, sea adolescente o joven adulto, es tético y lamentable, realmente lamentable, y acuden inevitablemente a la prostitución como forma de conseguir dinero, prostitución masculina, femenina, o a todo tipo de prácticas de tipo, digamos, sadomasoquista, con diferentes clientes para conseguir la merca. Un film potente de Ulrich Edel, su mejor film, después ya no logra películas de esta potencia artística, de este documento ficcionado de una realidad que asolaba la Alemania de la década del 70 y los 80, ya se puede ver en plataformas, y bueno, es una película que complementa de alguna manera muchas cosas que no se terminan de decir en el film Mala Reputación. Uno hubiera querido en esta película seguir ahondando lo que le pasa a este sindicato, lo que fue la vida de Karina Núñez, puesto que hay mucha tela más para cortar. Yo diría que si fuera García Sol o Marta García o Infante Zamudio, pensaría en una segunda parte de esta película, que estuvo 8 años para filmarse, según ellas declaran, de investigación, puesto que hay mucho más para decir. sobre la prostitución, sobre el trabajo obrero y sobre el interior profundo uruguayo que no se ve demasiado. Y con esto estamos redondeando nuestros comentarios del día de hoy, a menos que haya, por supuesto, preguntas no, y sugerencias no, de los conductores. No, no, cerramos por acá. Perfecto, Marcelo, un abrazo a ti y a toda la audiencia de La Imprescindible Centenario y a los compañeros que están en cabinas centrales de La Imprescindible 36. Hasta la semana que viene. Hasta la entrante semana.